¿Cómo terminará nuestro mundo? ¿Hay esperanza en medio de tantos conflictos? La visión que Daniel tuvo y que hoy trataremos habla acerca de este tema. Sin embargo, en ese sueño habían animales híbridos, habían bestias. Hoy hablaremos acerca de este tema. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Código Abierto aquí en la TV Nuevo Tiempo. Una programación de calidad que vivimos las 24 horas, los 7 días de la semana. Así es, no tienes que cambiar esta emisora. Estamos aquí para ofrecerte programación de calidad y hoy con el programa Código Abierto, basados en la palabra de Dios. Recuerda que durante esta temporada estamos viendo la historia de Daniel, pero también explorando las profecías, los significados, y estamos teniendo invitados muy especiales. Pero nuestros primeros invitados son ustedes. Sí, usted que está en Uruguay, en Perú, en Ecuador, alguien que está en Centroamérica, en Norteamérica, sean todos bienvenidos a este programa de Código Abierto. Así como ustedes, tenemos invitados especiales conmigo y quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Francisco. Francisco, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, amigo. Estoy muy contento y feliz por la invitación de estar acá. Y yo soy Francisco, como usted habló, y soy de Brasil. Así que es un gusto estar en un programa tan bueno y del idioma hispano. Francisco, ¿tienes algún saludo que mandar? Sí, a mí me encantaría saludar a mi mamá, a mi hermana, amigos de Argentina, de Chile que conocí. Y eso. Muy bien, Francisco ahí conoce ya medio Sudamérica, ha estado viajando de acá para allá, ¿no? Tenemos también con nosotros a Pedro. Pedro, bienvenido a Código Abierto. Gracias, pastor, una vez más por estar participando del programa. Y un saludo especial también para mi mamá, para mi hermano que está ahí acompañando desde Brasil y también para algunos amigos también que yo sé que están acompañando también. Pedro, ¿tienes algún hobby, algún pasatiempo? Ustedes están solteros, ¿no? Entonces hay que aprovechar, ¿no? Para que los conozcan. De repente, hasta si tienen redes sociales, pueden decirnos. ¿Tienes algún hobby, algún pasatiempo que te gusta hacer? Bueno, cuando estoy en la U, ahí tenemos tiempo libre. Ahí estamos entre amigos jugando fútbol, practicando un poco de deporte entre amigos. Algo que me gusta mucho. Y como un brasileño, ¿no? Tengo que estar siempre ahí bien en fútbol y para representar bien mi país. Dicen que el brasileño ya nace, ¿no? Jugando fútbol. Con un balón al pie, pastor, si deja. Desde niña estamos ahí. En las calles corriendo para jugar un poco de fútbol. Muy bien. Una pregunta, ¿tienes Instagram? Sí, tengo un Instagram, que es Tomás Pedro Víctor. Ahí podéis seguir ahí y acompañar también. Ok. Francisco, ¿tienes Instagram? Sí, tengo Chico 3568. ¡Wow! Hay que repetir nuevamente. Bueno, Chico, ¿cómo es? 3568. Muy bien. Yo creo que es el único que aparece con ese nombre, así que va a ser fácil encontrarlo. No hay otro, pastor. Muy bien. Bienvenidos. Tenemos también con nosotros a Hernán. Hernán, bienvenido a Código Abierto. Es un privilegio estar otra vez en este lugar para compartir la palabra de Dios. Estamos listos para navegar en el estudio de la Biblia. ¿Tienes algún saludo que mandar a alguna persona que quisieras mandar saludos? Claro que sí, a mi familia que seguramente me está viendo, a mi esposa, mis tres hijos, que Dios pueda seguir bendiciéndolos. Gracias, Hernán, y bienvenido una vez más al programa. Amigos, vamos a empezar nuestro programa, vamos a empezar el estudio pidiendo la dirección de Dios. Así es, antes de abrir la palabra de Dios, es bueno pedirle a Dios que nos dé la sabiduría de entender aquello que Él quiere decirnos en este programa. Voy a invitar para la oración a mi amigo Francisco, por favor. Oremos. Santo Padre, Señor, gracias por la vida y por la oportunidad que tenemos acá estudiando tu palabra. Bendiga a cada persona, Señor, que está mirando este programa y que todos vengamos a comprender el contenido que acá estamos estudiando. Gracias por todas las cosas, que sean buenas, que sean malas. Es lo que te pido y te agradezco. En nombre de Jesús, amén. Amén. Hay una frase que dice que un texto fuera de su contexto es solamente un pretexto. Así que antes de ingresar al estudio, voy a invitar a Juan Carlos para que nos dé el marco temático de nuestro tema. Felicitaciones, Rolly y el panel, y muchas gracias a todos nuestros amigos que siguen la señal de Nuevo Tiempo por las redes y también por la televisión. Amigos, el contexto del estudio de la lección de esta semana tiene que ver con el marco histórico de la secuencia de los reinos representados por las bestias que aparecen en el capítulo 7 de Daniel. El panorama de esta visión representa la distorsión, obviamente, de la creación de Dios, pues las bestias que se presentan son inmundas, pero al mismo tiempo híbridas. Un león alado, un oso desequilibrado, un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, y finalmente la presentación de una bestia espantosa y terrible. Estas representaciones causaron miedo y sorpresa en el profeta Daniel. En esta secuencia de la aparición de las bestias, la cuarta bestia, indescriptible por supuesto, da lugar a la aparición de un cuerno pequeño entre sus cuernos que crecería para sojuzgar blasfemamente durante la secuencia profética de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta secuencia de días por año da como resultado los 1200 años cuando el cuerno pequeño ataca a Dios, persigue a los santos e intenta cambiar la ley de Dios. Así, en la secuencia profética e histórica, notamos que la supremacía del cuerno pequeño corre del año 538 después de Cristo, año en el que se consolida el poder de Roma, al año 1798 después de Cristo, cuando Napoleón, por medio del general Berthier, apresa al Papa Pío VI y lo envía al exilio. Luego de toda la descripción que realiza el profeta Daniel en el capítulo 7, se instaura una obra de juicio a favor de los santos y también para vindicar el nombre de Dios, para luego entronizar al verdadero reino eterno del Salvador. Continuamos con este fascinante estudio del libro de Daniel junto a Rolly y nuestros amigos en el panel y todos quienes siguen la señal. Gracias, Juan Carlos, por el marco temático. Amigos, yo tengo algunas preguntas para hacerles. ¿Cuál fue el sueño más bonito que alguna vez ya tuvieron? Ese sueño que ustedes se despertaron y era como para no despertarse más. Querían seguir soñando, querían seguir ahí en esa experiencia que tuvieron. ¿Cuál fue el sueño más lindo que tuvieron? El mío fue que yo estaba en mi boda. Pero desperté, no era real. Y despertaste soltero. Sí, desperté soltero y triste, así que fue el sueño más bonito que yo tuve. Pero se va a tornar realidad. Un día. Sí. Sí, espero. Sí, no, tenlo por seguro. Tenemos fe. Por seguro. ¿Alguien de ustedes más ya tuvo así un sueño que no quería despertarse? Yo una vez, como un brasileño, ¿no? Tiene el sueño de ser jugador de fútbol y el mayor logro para un jugador de fútbol es la Copa del Mundo. Y ahí pasa que yo me acuerdo que en este sueño yo estaba ahí presente, iba a marcar el gol. Y ese es el momento más clave de un partido de fútbol. Ajá. Y en ese momento el gol no salió, porque infelizmente en este momento yo desperté y no sé cuál fue el resultado final y tampoco si salí campeón. Pero fue despertaste triste, feliz. Un deseo de hacer un gol, de buscar por un balón ahí y continuar jugando. Muy bueno. ¿Ya tuvieron alguna vez una pesadilla? Yo escuché algunas. Por ejemplo, cuando la persona sueña que está cayendo. ¿Ya soñaron algo así? Lo que pasa es que uno sueña, dice tantos sueños durante toda la noche y la verdad es que no se acuerda. O a veces nos acordamos de uno de ellos, ¿no? Así es. Hay otro tipo de sueño o pesadillas que la gente tiene que... Una te decía cuando sueña que se está cayendo, ¿no? Otro, cuando no puede moverse, ¿no? ¿Ya les pasó eso a ustedes? ¿De casi caer? Ese casi, ¿sí? Siempre. Al menos yo no caigo. Mejor estar en la cama, pero eso casi siempre pasa, ¿no? Es algo que es común ya. ¿Francisco? Conmigo pasó, pero yo caí de un camarote así de dos pisos. Y fue una experiencia muy interesante. Muy dolorosa. Dolorosa, pero bueno, porque en general nosotros tenemos este sueño, ¿no? Que estamos cayendo en algún precipicio o algo así. Uh-huh. Y al menos conmigo pasó que yo de verdad tenía caído del, de la cama. O sea, tu sueño fue real. Eso es. Ahora, dicen que las pesadillas o sueños uno los puede tener, por ejemplo, cuando comió demasiado, ¿no? Puede ser cuando está muy preocupado, cuando está pensando en un determinado caso, puede tener este tipo de sueños o pesadillas, ¿correcto? Claro. Lo que pasa es que uno puede tener sueños, como dije hace rato, bastantes. No nos acordamos, sin embargo, las interpretaciones son las que son interesantes acá, ¿no? Yo recuerdo una abuelita que tenía, apenas nos levantábamos, los chicos, los niños, y decía, ¿y qué te has soñado tú, no? Y ella era la que interpretaba todos los sueños que teníamos. Era como si nos iba a pasar alguna cosa durante ese día. Ahora, te pregunto sobre eso, Hernán. ¿Qué pasa cuando... Hay mucha gente que piensa que los sueños tienen significados. Es más, hay libros que se han escrito, hay revistas que te dicen en base a qué animal soñaste, qué viste en tu sueño, entonces tiene un significado. ¿Qué podríamos decir acerca de eso? Bueno, yo creo que... Bueno, en la Biblia hay muchos personajes que sueñan y hay algún mensaje detrás de esos sueños. Sin embargo, creo yo que podría ser peligroso. Es como el horóscopo, ¿no? A ver, ¿cómo va a ir mi día, no? Y entonces, a ver, ¿qué te soñaste? Esto, esto, esto. Como si ya estuviera escrito nuestro futuro, ¿no? Ya estaría predestinado nuestro futuro. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con las interpretaciones que se le dan a los sueños. Ok, hay que tener cuidado. Pero puede haber algún mensaje por ahí, sin duda, de parte de Dios, que dicen algunos que Dios me mostró alguna cosa, o me mostró la iglesia, era exactamente igual, luego llegué cuando llegué a ese lugar, ¿no? Etcétera. Ahora, hay mucha gente que piensa que Dios le habla solamente a través de sueños, pero no abre ni la Biblia. Claro. No va ni a la iglesia, pero piensa que Dios le da visiones, Dios le da sueños. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de los sueños, de las pesadillas, ¿no? Que muchos le quieren dar significado a todo, cuando a veces simplemente fue una indigestión, ¿no? Comió mucho y producto de esos sueños, por ejemplo, ahí con el fútbol, ¿no? Lo que se casó. Bueno, esperamos que el de la boda se cumpla, ¿está bien? Tengo una historia en la Biblia que habla justamente acerca de sueños, justamente acerca de repente hasta podemos decir una pesadilla, ¿no? Porque se habla acerca de bestias, ¿no? Y yo quiero introducirme ya a esta historia. Y el libro de Daniel capítulo 7, durante todos estos programas hemos estado hablando acerca de este libro. En los primeros versículos nos muestra que el profeta Daniel tuvo un sueño. Interesante porque ahora ya es un profeta, ¿no? Uh-huh. Era un jovencito hace programas anteriores y ahora ya lo vemos como un profeta, una persona que empieza a recibir revelaciones de Dios, ¿no? Y los siguientes versículos nos muestran a cuatro bestias. ¿Quién era o cómo era la primera bestia que él ve? ¿Cuáles eran las características que tenía? Bueno, parece que podemos leer, ¿no? Porque tiene varias características. Uh-huh. Y aquí en el versículo 7, versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuando cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas se fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso en estas sobre los pies a manera de hombre y le dio corazón de hombre. Entonces la primera bestia era un león, pero no era un león solamente, sino que tenía alas de águila. O sea, esto es un híbrido, ¿no? No es un animal que vemos. Es un monstruo. Claro. Por eso se le dice las bestias, ¿no? La visión de las bestias. Era un león con alas de águila. Esas alas se le fueron arrancadas, ¿no? ¿A quién representa esta primera bestia? Bueno, en realidad hay que ver un poquito el contexto también. El capítulo 2 de Daniel, ya habíamos visto una estatua, ¿no? Donde cada, digamos, lugar de la estatua representa a diferentes imperios. Interesante que en la estatua la parte de la cabeza está hecho de oro, y el oro, pues, es el, digamos, el elemento, el metal más precioso, ¿no? Está representando a Babilonia. Y esa relación tiene con el capítulo 7, representando a Babilonia también, pero en este caso, ¿qué cosa? el león, ¿no? Un león. Interesante que en Babilonia, en los registros arqueológicos se han encontrado, se encuentran leones alados, ¿no? Leones con alas. Y prácticamente es una, digamos, un acierto exacto de la representación de Babilonia, ¿no? Sí, yo vi algunas imágenes de la arquitectura, ¿no? Uh-huh. Babilónica, y algunas imágenes, ¿no? Se vio. Entonces, la primera bestia representa a Babilonia y coincide con el capítulo 2 de Daniel, ¿correcto? Así es. Bueno, gracias por las aclaraciones, pero tenemos otras tres bestias, ¿no? Y parece que mientras vamos avanzando, una es más terrible que la otra. Bueno, vamos a ver este tema después de la pausa. ¿Está bien? Okay. Así que usted, querido amigo, si no tiene la Biblia en su mano, vaya, tráigala, vaya a su biblioteca. Si la tiene en el teléfono, ábrala en el teléfono, porque después de la pausa continuaremos con esta visión que se parece casi a una pesadilla, pero tiene un mensaje y un lindo significado. Volvemos después de la pausa. Amigos, estamos de regreso con el programa Código Abierto. Esta semana estamos viendo el tema de Daniel y su visión, esa visión que se parecía a una pesadilla con cuatro bestias. ¿Qué significaban? Es lo que vamos a ver en este programa. Sean bienvenidos cada uno de los que se está integrando a nuestro programa, y un saludo para aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Nosotros estamos estudiando este material. Aquí está el material que tenemos relacionado con el libro de Daniel. Los invitamos a que ustedes lo puedan descargar o también lo puedan adquirir. Amigos, estábamos hablando acerca de la primera bestia. Era un león con alas, que representaba el imperio babilónico y que coincidía con el capítulo 2 de Daniel, donde vemos a una estatua y la cabeza era de oro, ¿no? La cabeza de oro con el león al lado. ¿Cuál es la segunda bestia que Daniel ve en su visión? En el capítulo 7, versículo 5, podemos leer un poquito sobre eso. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y fue dicho así: levántate, traga mucha carne. La segunda bestia era un oso. Semejante a un oso. Y este oso significaba el imperio Medo-Persia. Como fue dicho en el blog pasado, en el capítulo 2, por ejemplo, nosotros miramos que abajo del imperio babilónico tenemos también un imperio de plata, y es el imperio Medo-Persa, del año 539 al año 331 a.C. Entonces hay una correlación muy importante entre los dos sueños que Daniel tuvo. Es interesante que este oso de un lado se levanta más que del otro. Uh-huh. Si bien es cierto de que dos pueblos se unieron, los medos y los persas, pero son los persas quienes, digamos, más gobernaron dentro de ellos, ¿no? Así que había un pueblo más fuerte que el otro pueblo. Y luego también se nota, pastor, que es una bestia más fuerte, que tiene más fuerza que el león, porque viene a tragar el león. Ok. Tenemos entonces un león, un oso, y hablando de correlación en la historia, si comenzamos por Babilonia, después le siguió un imperio llamado el Medo-Persa y que coincidía con esas características del oso. Ahora, en el versículo 6 de Daniel nos dice: después de esto miré y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Hernán, ¿qué significa este leopardo que tenía cuatro alas, ¿no? Diferente del, okay, del león, ¿no? Que tenía dos. Sí. Es interesante, cada animal tiene sus características, ¿no? Uh-huh. Si bien Es cierto que el león es fuerte, pero el leopardo se puede decir que es uno de los animales más, más veloces, ¿no? Así que esta bestia se caracterizaba por su velocidad. Y además tiene cuatro alas. O sea, no solamente corría, parece que volaba. Era tan rápido la velocidad con que se expandió este imperio. ¿Y quién puede ser sino Alejandro Magno el que lo lideró, ¿no? Por poco de tiempo, en realidad. Entonces, exactamente es Grecia dirigida por Alejandro Magno. Por eso es que se le caracteriza o se le ilustra con esas cuatro alas. Así rapidez, es. ¿Correcto? Rapidez. Muy bien. ¿Y la cuarta bestia? Vemos en el versículo 7, ¿no? ¿Alguien puede leer? Aquí está. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos. Entonces, la cuarta bestia que encontramos ya no se parece a ningún animal conocido, ¿no? Solamente se lo describe como un animal terrible en gran manera, ¿no? ¿A quién representa esta cuarta bestia? Bueno, igual a visión de la estatua en el capítulo 2, que tenemos reinos también, este también representa el último reino, el reino de hierro, que sería Roma, que después de Grecia venía y dominaría el mundo también. Y eso es que significa, ¿no? Esta cuarta bestia, que es Roma. Ahora, Roma dice que esta bestia devoraba y desmenuzaba, ¿no? Y hollaba, o sea, pisoteaba todo lo que estaba. ¿Qué significa esas características? Es que la Roma pagana, la Roma imperial, en realidad, ha sido uno de los imperios más duros, más fuertes en el mundo. Ha tenido un dominio, mire, si bien es cierto, Babilonia tuvo un dominio, pero no ha sido total, ni siquiera Medo-Persia, ni siquiera Grecia, porque después Grecia se dividió en cuatro, ¿no? Las cuatro cabezas, pero cuando vino Roma, tuvo un dominio total. Bueno, había cosas buenas y malas. Hay un término que resume, digamos, se llama la Pax Romana. Ajá. Le daba una estabilidad a todo el gobierno, a todo el imperio, y tenía dominio en todos los rincones del imperio, ¿no? Así que, pero el que se oponía, ¿no? Ahí sí los pisaba, los desmenuzaba, los trituraba, como dice el texto. Incluso en el tiempo de los romanos, entiendo que es donde la crucifixión se torna popular, ¿no? No solo la crucifixión, sino también están ahí leones que comen a cristianos. Hay un montón de cosas terribles, cosas que aquel que se oponía al imperio pues podía ser eliminado de muchas maneras, ¿no? Con sufrimiento. Ahora es sorprendente que este momento en el que vemos esta visión, las cosas no habían pasado todavía, ¿no? ¿En qué momento de la historia se escribe esta visión? Ha sido por el año 600 más o menos. Todavía en esta parte Babilonia seguía existiendo. En el capítulo 8 ya no va a haber Babilonia, porque ya no se lo menciona Babilonia. Uh-huh. En esta visión todavía está Babilonia. Así que son finales del imperio babilónico. O sea, ya la Biblia estaba hablando de reinos futuros, uh-huh, aunque todavía no habían llegado a su auge, como Medo-Persia, Grecia, Roma. ¿Cuál es el mensaje que podemos ya sacar entonces en esta visión? Primero podemos encontrar que Dios se hace presente a través de sus profetas, como reveló para Daniel lo que iba a pasar y que Dios también tiene el control de lo que iba a pasar. Así que Dios siempre está presente y siempre tiene el control de lo que va a pasar. Tanto que Daniel revela eso muchos y muchos, muchos años, de que estos reinos, estos imperios vengan a tener su poder. Dios está al control de la historia, sería tu conclusión. Sí. O sea, que los imperios iban a llegar de la manera tal y como dijo la Biblia. Sí. Una cosa es describir algo que ya pasó, ¿no? Otra cosa es describir algo que aún no pasó. A eso nosotros le llamamos la profecía, ¿no? La profecía segura que tenemos. Ahora, en esa profecía, además de esas cuatro bestias, pasa algo más más interesante todavía, pero más, como que más terrorífico aún. Miren lo que dice Daniel capítulo 3, versículo, sí. Perdón, Daniel capítulo 7, versículo 8, que dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Estamos hablando de los cuernos que tenía esta bestia, ¿no? Esta bestia espantosa. Dice que de esos cuernos salió uno, un cuerno pequeño, y producto de eso, otros tres cuernos habían sido arrancados para que este pequeño pueda salir. Tenía, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Interesante. Ya la bestia era rara, ¿no? Era terrible. Pero aparte le sale un cuerno pequeño. ¿Y sabe qué me parece? Que hasta ese momento Daniel estaba comprendiendo todo. Hasta ahí todo bien. Pero de la nada sale un cuerno pequeño a donde él estaba admirando y algo surge ahí. Y eso es lo que le causa más preocupación, ¿no, a Daniel? Porque las bestias ya sabía más o menos, o ya sabía el orden que iba, pero la cuarta bestia, los 10 cuernos y un cuerno pequeño que sale, ya le causa una intriga y lo deja preocupado a Daniel por el significado. Claro, porque dice, entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de esta cuarta bestia, ¿no? Estaba intrigado. Y entonces, el texto que leíste se complementa con otros textos más adelante. Dice asimismo, el versículo 20, 7:20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. Wow, o sea, este cuerno hace guerra contra el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿Quién es este cuerno pequeño? Bueno, primero, el cuerno pequeño sale de la bestia, ¿no? Nosotros llamamos a la bestia, a esta bestia, la Roma pagana, esa Roma terrible, donde hay un dominio de un emperador, ¿no? Un dominio total. Con esas mismas características sale de la misma bestia y en medio de muchos otros países que luego son conocidos como Europa más adelante, sale un cuerno pequeño que también se denomina la Roma papal, ¿no? Esto ya es más eclesiástico. Es una Roma muy parecido a la Roma pagana. Tiene también poder, pero un poder espiritual, ¿no? A tal punto dice que hace guerra contra los santos de Dios. Porque aquí en el versículo 25 nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, estas características como que ya atacan directamente la doctrina que vemos en la Biblia, ¿no? La ley, los tiempos, habla contra el Altísimo. ¿Qué significan estas características? Bueno, Dios es bien claro. Cuando vamos al libro de Éxodo, que tienen 10 leyes claves. Y esas leyes deben ser seguidas por tiempos y por todo el tiempo. Porque hasta en el cielo vamos a guardar esas leyes, porque son leyes eternas. Pero viene un gobierno del hombre, que quiere cambiar esa ley. Y si vamos a analizar también el contexto histórico, ya vimos que eso ya ha pasado en un periodo de nuestra historia, donde ese cuerno pequeño tuvo un dominio mayor. Y ahí cambia esa ley, que para nosotros no es clave, que es el cuarto mandamiento ahí, y hay ese cambio de sábado para un otro día de la semana llamado, ¿no?, domingo, y hay ese cambio. Vamos a recapitular entonces, ¿ok? En el orden de las bestias vemos un león que representa Babilonia, un oso que representa Medo-Persia. Vemos a un leopardo que simbolizaba a Grecia. Luego vemos a una bestia espantosa, que era Roma. Y de esta cuarta bestia, como nos decía Hernán, sale un cuerno pequeño. No es que sale de otro lugar, sino que es de esta. O sea, de la misma Roma. Claro, los 10 cuernos salen antes. Los 10 cuernos son tribus, las tribus bárbaras, lo que llegó a ser más adelante conocido como Europa, ¿no? Pero de en medio de eso sale un cuerno pequeño. Y dice, de arriba tres. Uh-huh. Esos tres son tribus arrianas, ¿no? Que bueno, cuando nace la Roma papal, los derriba para que pues no contradigan lo que ellos piensan. En el caso de estas cosas que se hacen, en la historia hemos visto, estoy hablando del cuerno pequeño, hemos visto que se han cumplido, ¿no? O sea, efectivamente, después de la Roma pagana, ¿no? Vemos de que hay un poder que comienza a cambiar la misma ley, ¿no? Intenta cambiar los tiempos, intenta cambiar la ley. Y eso es claro, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, el cristianismo que se divide, ¿no? Todavía en qué día es el verdadero día de reposo. Han habido otros cambios también que se han visto. Lo que pasa que, la iglesia cristiana se une con el paganismo romano. Uh-huh. Fruto de ello, ¿qué resulta? Es esto, ¿no? Esta es la Roma papal. No solamente es el tema del sábado, se cambia todo la liturgia. Es tremendo, todo se cambia, ¿no? De tal manera dice que va y ataca al cielo. Hasta en otro capítulo habla del santuario, ¿no? Ataca al santuario. En algo más, en 2 Tesalonicenses 2, que habla del hombre de pecado, dice, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Es terrible lo que pasa. No. Hay un cambio entonces en la misma doctrina, ¿no? O sea, se empieza a tergiversar todo. Aquí como que ya sale algo preocupante, ¿no? A mí me preocupa porque imagínate que el mundo, la historia, según la profecía, comienza a pasar por imperios paganos. Y parece que mientras más va pasando el tiempo, la cosa va empeorando, ¿no? O sea, pasa de un león a un oso y terminamos una bestia espantosa, luego un cuerno pequeño, se cambian los tiempos y la ley, se persiguen a los santos del Altísimo. ¿Y dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios cuando los hijos están sufriendo, están desamparados? Lo que pasa es que, si vamos a mirar más adelante, en el capítulo 8, va a hablar en el versículo 14, y él me dijo, hasta las 1300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Acá vamos a ver de las 2300 tardes y mañanas, que es otra profecía. Y hay un periodo de tiempo. Y durante este periodo de tiempo, Dios permite, entre comillas, que este cuerno pequeño tenga este dominio. Pero no significa que Dios no está ya. Es decir, el cuerno pequeño entonces tiene un tiempo limitado. No es que va a durar para siempre. Ok, yo sé que ustedes tienen más cosas para hablar, pero vamos a verlo después de la pausa. Tenemos unos consejos importantes para ustedes y después retornamos con Código Abierto. ¿El libro de Apocalipsis te resulta difícil de entender? Con la ayuda de esta hermosa guía de estudios del Apocalipsis, podrás comprender temas como el poder que se levanta contra Dios, contra su palabra y contra sus hijos. Conoce también sobre la ciudad proyectada por el mismo Dios. ¿Quiénes entrarán en ella? Sepa cuáles serán las plagas y quiénes estarán sujetos a estos juicios. Es por eso que Nuevo Tiempo, pensando en ti y en tu familia, ha hecho esta guía de estudios del Apocalipsis. Pídela ya, ahora, de manera gratuita, a la dirección que encuentras aquí en el pie de la pantalla. Continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Daniel, en su visión, estaba en un mar tormentoso y entonces empiezan a surgir cuatro bestias y de la cuarta bestia sale un cuerno pequeño y durante toda esta visión parece que todo empieza de mal, pero comienza a empeorar. Todo va de mal en peor. El cuerno pequeño iba a hablar palabras contra el Altísimo, iba a pensar, iba a cambiar los tiempos y la ley e iba a perseguir al pueblo de Dios. ¿Será que todo eso termina así? Bueno, ¿cómo termina esta visión? ¿O qué es lo que continúa después del cuerno pequeño? En el versículo 9 y 10 dice, Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y bueno, describe un escenario totalmente distinto. Después de los 1260 años que pasa de dominio del cuerno pequeño. Sí. Sin embargo, en el versículo 13 y 14 continúa: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y bueno, y le fue dado dominio, gloria, dice, ¿no? Entonces hay otro escenario. Después del dominio del cuerno pequeño, hay otro escenario, ¿no? Un anciano de días, sentado. Ok. O sea, los santos o el pueblo de Dios iba a ser perseguido por este cuerno pequeño. Así es. ¿No? Varias cosas de la Biblia iban a ser cambiadas. Pero lo que acabas de leer, Hernán, nos habla de un escenario que es en el cielo, ¿no? Un anciano de días dice que millones servían delante de él y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Esto es una escena de juicio? Bueno, ahí tenemos que notar bien, porque hay dos personajes divinos individuales, o sea, anciano de días y el hijo de hombre. Y los dos no están ocupando el mismo lugar en este momento. Aquí leemos que él viene hasta el anciano de días. O sea, él estaba ocupando, haciendo un otro cargo, estaba haciendo una otra tarea y viene a presentar ahí sí. Hablamos de juicio, viene a presentar juicio ante los santos que siguiendo a Jesús en este momento, en este periodo de persecución. ¿El juicio significa la segunda venida de Jesús? No, este es un juicio preadvenimiento. No, nosotros entendemos de que el juicio tiene sus etapas. Uh-huh. Este es un juicio donde se comprueban, donde es un juicio investigativo más bien, ¿no? Se le llama así, donde se va viendo a partir de ese momento quiénes son los que aceptan la sangre de Jesús, de esos santos, quiénes aceptan y quiénes finalmente van a ser salvos. Ahora, la idea de un juicio debería causar temor, porque cuando alguien viene a mi casa y me dice tienes una citación para tal juzgado, ¿no? Tienes que ir a presentarte ante tal juez, normalmente causa temor, ¿no? Esta idea del juicio debería causar temor. La verdad, no debería causar temor, porque Dios siempre estuvo conduciendo y direccionando a su pueblo. Justamente por eso que nosotros hoy tenemos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es una herramienta que instruye, que direcciona a su pueblo, direcciona a los que quieren ser direccionados por ella. Así que cuando hablamos de juicio, al menos yo no tengo miedo, porque estoy buscando ser direccionado por la palabra de Dios. Claro que todos tenemos pecados, porque somos seres humanos. Y algo más interesante es que todo lo que Daniel habló, todo lo que Daniel tuvo en sus sueños, son profecías desde su tiempo hasta el final del mundo. Y más una vez podemos ver el amor de Dios para con su pueblo. Porque Dios amó tanto a su pueblo que les mostró lo que iba a pasar, el futuro. Lo que pasa, Rolly, es que en este mundo hay mucha injusticia. Cuando hablamos de juicio, puede ser que no seamos los que hayamos hecho el mal, pero en un juicio podemos perder cuando hay dinero, cuando hay poder, cuando no la otra persona tiene el apoyo de todo, qué sé yo, ¿no? De los jueces, podemos perder. Entonces hay un miedo natural de ir a un juicio hoy día. Sin embargo, estamos hablando de un Dios justo, sí, ¿no? Un Dios justo. Y además, ¿por qué el juicio podría llegar a ser parte del Evangelio? Porque ya está todo hecho, ya Jesús murió por nuestros pecados. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Aceptar esa gracia. Y yo veo que en este punto de la visión es que tranquiliza a Daniel, porque todo asusta. Bestias, sí. Y viene otra bestia peor, que tiene un cuerno pequeño, que va a perseguir a los santos. Pero en este momento hay justicia. Y eso yo creo que tranquiliza a Daniel. Porque hay un tiempo que vas a terminar de persecución y comienza un juicio. Y en pro de los santos, o sea, que vas a defender a aquellos que pelearon con justicia en nombre de Jesús. Ahora, hay dos personajes, Hernán. Sí. Un anciano de días. Uh-huh. Y hay uno que dice que era el hijo del hombre. Así es. ¿Son las mismas personas? ¿Son diferentes? No. El anciano de días es representado, pues, o representa a Dios el Padre. De paso, cada personaje de la Trinidad tiene una obra que hacer en el plan de salvación, ¿no? El Padre es el que juzga ahí, pero luego viene el Hijo, que está, dice la descripción, uno como hijo de hombre. Sí. Es interesante esta descripción, ¿por qué? Porque Dios es Dios, pero un día para venir a este mundo tuvo que hacer, ¿qué cosa? Tenía que hacerse hombre, ¿no? Se encarnó, se hizo hombre. Y saben, una de los títulos que Jesús usó en su ministerio, uno de sus títulos favoritos, fue así mismo como hijo de hombre, ¿no? Hijo de hombre. Se llamó así. Muchas veces, especialmente Lucas menciona eso. Así que el hijo del hombre acá, que no había venido Jesús todavía, sí, ya lo está describiendo en su estado de hombre, ¿no? En su naturaleza humana. O sea, vemos una conjunción de... Estamos hablando de un escenario en el cielo. Uh-huh. Y vemos una figura divina, pero parece que tiene características humanas. Porque se lo pinta como hijo de hombre, ¿no? Interesante lo que dijiste, porque esto ya profetizaba lo que iba a pasar, claro, en breve, ¿no? Un Jesús que viene y se hace humano por ahora, ¿por qué tiene que hacerse hombre? Claro, Dios no puede salvarnos desde allá donde está. Dentro del plan de salvación dice, Dios se hizo hombre para varias cosas, ¿no? Enseñarnos a vivir como se vive una vida de obediencia al Padre. Uh-huh. ¿No? Porque Jesús sin pecado, una vida de comunión estrecha con el Padre, pero especialmente Jesús viene a morir como hombre y sin pecado, ¿no? Es una muerte sustitutoria, viene a morir en mi lugar, en tu lugar. Esa es la cosa más linda que ve. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener a Jesús en el juicio? Porque encontramos a un anciano de días, pero llega Jesús en el juicio. ¿Cuál es la importancia de tenerlo allí? Bueno, ahí tenemos un abogado. Mejor, un abogado que nunca pierde. Uh-huh. Siempre vas a vencer. Eso da la seguridad de la victoria. Y por eso yo elijo estar al lado de quien vas a vencer siempre, que es obvio que será siempre Jesús. Y es importante porque Él me conoce mejor que todos. Él siempre está presente conmigo. O sea, es la mejor persona que hay para ir directo al anciano de días y hablar. Mira, así es Pedro, así trabaja, así haces todas sus tareas. Y aquí estoy yo para comprobar todo eso que ha hecho mi hijo cuando está ahí en la tierra trabajando, luchando y peleando. Qué interesante cómo acaba, ¿no? Cómo está terminando la visión. Porque les decía un momento, estábamos hablando solamente de bestias, ¿no? Uh-huh. Parecía un zoológico, ¿no? Estábamos viendo de animal en animal, cada uno con un significado diferente, pero todos ellos, parece que especialmente los últimos, la bestia espantosa y el cuerno pequeño, iban a ir contra el pueblo de Dios. Parece que no hay esperanza, pero de repente muestran el escenario del cielo y muestra que hay orden, que hay justicia, que hay juicio, y está ahí Jesús, ¿no? Como nuestro sustituto, como aquel que murió por nosotros, que está al mando de la historia. Y yo quiero leer el versículo 18, que dice así: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces yo les quiero preguntar, ¿cómo termina entonces esta visión? Algo interesante de resaltar de todo lo que estamos estudiando acá es que después de tantos conflictos, de tanta tribulación, finalmente llega la recompensa. Finalmente llega la parte en que el pueblo que fue perseguido, humillado, tendrá su recompensa. Otro aspecto interesante de la lección que estamos estudiando es que ¿por qué era necesario que viniera Dios como hombre? Porque solamente como hombre iba a conocer cómo es vivir en un mundo de pecado. Uh-huh. Entonces Jesús, cuando viene como hombre, el Hijo de Dios se hace hombre para conocer cómo es vivir en un mundo de pecado y no pecas. Entonces, qué genial, porque Él puede nos defender, porque sabe cómo es vivir en nuestro cuerpo. Sabe cómo es tener la oportunidad de vivir en un mundo de pecados. Entonces, imagino yo que Jesús estará tan contento como nosotros, porque finalmente no existirá más muerte, pecado, dolor, y finalmente tendremos la recompensa. Después de tanto sufrimiento, finalmente sí tendrá la recompensa. Amén, amén. Llegó la hora de tener las conclusiones. A mí me encantó estudiar la Biblia con ustedes. ¿Cuál es la conclusión, Pedro, de ti, el aporte que puedes sacar de la lección que hemos tenido del tema que hemos estudiado? Yo veo como comienza con una pesadilla, ¿no ve? Algo asustador, pero luego cambia algo que da esperanza a Daniel. Como sí. Que este momento de sufrir, de sufrimiento, vas a pasar. Es un momento, porque la lección resalta también que estos reinos de la tierra no son eternos, son pasajeros. Luego todo termina. Hoy que están viviendo con tantos conflictos en todo el mundo, eso me tranquiliza. Y en esta visión más aún, porque yo sé que vas a pasar, vas a terminar. Y luego el Hijo del Hombre, ¿no?, que está ante el Altísimo, ahí, va a nos llevar al cielo y la recompensa será mucho mejor. Tal vez no ganes la Copa del Mundo, pero hay un premio que Dios está preparando para ti. Y ese sin duda es mucho mejor. Amigo Francisco, ¿cuál es la conclusión que tú sacas de este tema? Yo siempre estuve con su pueblo. Desde el principio del mundo hasta el final del mundo siempre estará. Cuando nosotros estudiamos profecía, muchas veces tenemos miedo. Miedo porque miramos cosas que tal vez no conocemos o que nos asusta, como los animales descritos acá, que son bestias. Pero la profecía ella tiene que traernos esperanza, porque tanto cosas malas van a pasar, pero también tendremos una recompensa. Y será maravillosa, y será mejor que todo. Así que mi conclusión es que el amor de Dios es tan grande por su pueblo que Él fue capaz de sacrificar a su único hijo para que venga a morir por mí y por ustedes. Entonces imagina qué maravilloso es eso. Así que, ¿por qué tener miedo de una bestia? Sino que yo tengo el Hijo de Dios al lado mío que está me protegiendo. Amén, muy lindo, qué bueno. Hernán, llegó la hora de hablar para nuestro público y dar la conclusión y las palabras que cerrarán este tema. Queridos amigos, la palabra de Dios dice, Dios pone reyes y quita reyes. Dios está al control de este mundo. Puede ser que estemos pasando por momentos difíciles, no sé, en el lugar donde tú vives, tal vez, en el país en que vives. Pero al final, Dios sabe cómo va a terminar estas cosas y en estas profecías la estamos viendo. Pero si conoce todo el mundo, especialmente, Dios puede estar también al control de tu vida. Podemos tener pruebas, podemos tener pruebas muy fuertes, pero tú quieres aferrarte de Él. Fíjate cómo termina la historia. Podemos tener pruebas acá, pero un día vamos a reinar junto con el Señor. Esa es la promesa más grande. Estas cosas son pasajeras. El Señor ya viene pronto. Las profecías ya se cumplieron en su gran mayoría. Falta poco. Y el Señor está esperando un lugar para nosotros. Mientras tú meditas, escucha esta linda melodía. No creas que en mis días siempre brille sol, pues nubes aparecen sin avisar, y cuando está oscuro yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en Él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza, por doquier tengo paz. Creas que en mis días siempre brille sol, pues nubes aparecen sin avisar, y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán, a pesar veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en Él confiar, a cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. El universo riges con poder. ¿Quién me podría arrebatar la paz? Las tempestades no me alcanzarán. Si estoy contigo, tengo paz. Tengo paz. En Cristo tengo paz. Paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Después de esta maravillosa música que nos eleva al cielo, vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque tú diriges, Señor, este mundo. Aunque nosotros podemos estar pasando por momentos de dificultades en esta tierra y en nuestra vida, Señor, mas vemos que hay un futuro glorioso, llena de promesas para nuestra vida, para todos los que amamos, Señor. Por favor, ayúdanos y fortalece nuestra vida, porque todos, Señor, queremos un día estar contigo, reinar contigo. Padre, gracias te damos por tantas bendiciones y por este, por tu palabra que es maravillosa, Señor. Te agradecemos por Jesús. Amén. Amén. Amigos, quiero agradecerles por su apoyo, por sus aportes, por las lindas conclusiones que ustedes han sacado. Hernán, muchas gracias por apoyarnos y participar de Código Abierto. Muchas gracias. Para mí es un honor estar otra vez en el programa. Esperamos tenerte pronto. Gracias. Pedro, gracias por acompañarnos en Código Abierto. Gracias, fue un gusto estar presente acá también. Lo mismo, Francisco, gracias por estar en Código Abierto. Esperamos tenerte pronto. Gracias, amigo. Es muy bueno estar acá con ustedes. Gracias por la invitación y ojalá vengamos todos pronto otra vez. Amigos, hoy hemos visto cómo nos trasladamos de un mar tormentoso lleno de bestias, fuimos trasladados al cielo y encontramos esperanza porque allí está Jesús. En la próxima lección estaremos estudiando el tema que titulará De la contaminación a la purificación. Así es, cada lección empieza con algo preocupante, pero termina con un mensaje de esperanza. Aquí termina Código Abierto. Por ahora.